Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El programa de hoy está bastante interesante, bastante variado, donde nuestro compañero el azote venezolano nos repasa un poco la situación de La Parca. Recordemos que tuvo un feo accidente en una de sus luchas y tanto el azote como yo pues vamos a estar poniéndolos al día un poco de cómo está su salud y todo eso. Mientras que el analista de la red nos trae una cápsula bastante interesante y de colección donde repasa lo que ha sido la transmisión de la lucha libre en Venezuela desde que él más o menos tiene memoria, que es bastante. Así que dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. Bien, indiscutiblemente el tema de la semana es obligado hablar sobre La Parca. Lamentablemente, yo no sé, ha pasado más de una vez, la gente le ha dado por matar a la gente antes de que esté muerta. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo es posible que con el tema de La Parca hayan dicho que se había muerto, sabiendo que tiene familia, que tiene hijos? Por Dios, ¿cómo se hace algo así? Es increíble. Yo recibí una información que dice lo siguiente. La Parca solo tiene una cirugía que se le practicó la madrugada del 23 de octubre y estaba en terapia intensiva por el hecho de que tiene que estar en observación debido a la cirugía realizada. Está estable y esperando la evolución, ni paralítico, ni grave, ni muerto. Sigamos en oración por su pronta recuperación. Fuerza, Parca. Esto es lo que se sabe hasta que recibí la información. Este programa lo grabo entre semana debido a los continuos cortes de luz que tenemos en todo el territorio nacional. Y de no hacerlo así, pues mis cápsulas no podrían salir al aire. Por eso tomo la decisión de hacerlo entre semana. Y así tengo la seguridad que le llega a Alejandro y puede incluirlo en el programa. Así que, bueno, estamos en eso. Ojalá que de aquí a que salga el programa, pues ya esté muy recuperado La Parca. Esperamos y estamos casi seguros que va a salir adelante. Es una persona fuerte y sabemos que así será. Por otro lado, también tenemos que estamos esperando que el evento que se iba a dar, pues nos den la información de para cuándo puede ser, que esperamos que sea un éxito y que ojalá no haya otro inconveniente. De todas maneras, bueno, eso no está en las manos de cualquiera, sino que si pasa algo, pues no se puede hacer y listo, pues. Pero les mandamos todas las buenas energías, las mejores, las positivas, Y bueno, que salga todo bien, estamos seguros de eso. Cuentan con mi apoyo, con el de Alejandro y de todos los que amamos la lucha libre venezolana. Así que estemos pendientes y ya veremos para cuándo es la nueva fecha. Bien, de momento es todo. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y ciertamente aparatoso el accidente en el ring de La Parca. Incluso se llegaron a confundir, recordemos que hay dos parcas, está La Parca de Triple A y está el LA Park, que es La Parca original. Pues llegaron a confundir las noticias y algunos decían que era LA Park el que había sufrido la lesión, otros dijeron que era La Parca, hasta que bueno, tuvo que salir LA Park a aclarar la situación y darle ánimos a su compañero, que si bien han tenido sus disputas en el pasado, especialmente cuando coincidieron en la AAA, incluso llegaron a ser parejas y optaron incluso por campeonatos. Bien, entonces ya que estamos en México, vamos a repasar los resultados. A ver, tenemos el resultado de la AAA, esto fue el 19 de octubre, de Héroes Inmortales. Aquí tenemos Drastic Boy, Lady Shani, Octagoncito y Pimpinela Escarlata derrotan a Australian Suicide, a Demus, a Mamba, a Vainilla y a Michael Nakazawa. Lady Maravilla y Villano 3 Junior derrotan a Keira y al Látigo, a Big Mami y el Niño Hamburguesa para retener el campeonato de parejas mixtos de la AAA. Daga derrota a Drago para el campeonato de AAA de Latinoamérica. Dinastía, Octagon Junior y el Puma King derrotan a Abismo Negro, a Ares y a Superfly. Y a ver, y bueno, tenemos una batalla real donde Hijo del Vikingo derrota a Aerostar, a Murder Clown, a Iron Kid, a Dave the Clown, a Monster Clown, a Tritón, la Hiedra, Fabio Apache, a la Parca Negra para ganar la Copa de Antonio Peña. Kenny Omega derrota a Fénix por el campeonato de peso completo de la AAA. Psycho Clown y el Rey Escorpión derrotan o pierden, mejor dicho, contra Verno, Dr. Wagner Jr. y Pentagón Jr. y Tejano Jr. y Chessman y Pagano en luchas de relevos increíbles. Entonces, en esta lucha de relevos increíbles, primero escapa Dr. Wagner Jr., después Tejano, después Pagano, después Averno, después Psycho Clown, después Chessman y después Pentagón. Así que movidita la Triple A esta semana. Vamos a ver qué otras noticias hay sobre la Parca, por cierto, vamos a ver. Bueno, antes de eso les voy a dar los resultados de el Consejo Mundial de Lucha Libre del 21 de octubre en la Arena Puebla, donde Astro, Meyer y Sonic derrotan a Espíritu Maligno, a Guerrero Espacial y a la Sombra Diabólica. Asturiano, Star Jr. y Tigre Rojo Jr. derrotan por descalificación a Akuma, el Perverso y al Espanto Jr. Cráneo, a Stigma, sustituyendo a Rey Cometa y Volcano, derrotan a Luciferno, Mascaraño, Asmilia, Vangelis, Hefesto, Mephisto y Mister Nieblas derrotan a Atlantis, a Soberano Jr. y a Stuka Jr. Y en la estelar, Carístico, Místico y Valiente derrotan por descalificación a Cuatrero, a Forastero y a Sansón. A ver qué otra cosita de Crash. Bueno, le preguntaron en las semanas a Roldán, al Dorian Roldán, sobre si iban a introducir una nueva parca, y él dijo de manera respetuosa que el futuro de la parca en AAA está pues en manos de los doctores. Entonces, hay que esperar. El último reporte es que está en cuidados intensivos, recuperándose de la cirugía, y que bueno, hay muchas versiones, pero Dorian Roldán dice que fue operado la parca de la cuarta vértebra. Entonces, después de las primeras 48 horas después de la operación, son las más importantes. Va a ser examinado nuevamente el día miércoles. Así que esta nota es del pasado, bueno, del pasado 22, así que me imagino que se refiere al miércoles de la próxima semana. Así que bueno, mandando la energía a la parca y esperemos todo lo mejor. Es muy probable que ya esta lesión marque ya su retiro, o por lo menos lo haga pensar en el retiro, porque es una lesión bastante severa. Así que mejor no ponerse a arriesgarse. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, les habla su cordial amigo, el analista. Agradeciéndoles a todos ustedes su atención en nuestro programa, los cronistas de la lucha libre y a mi segmento de El Analista dentro de dicho programa. El saludo, como siempre, es cordial para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Franklin Pérez Corina, el cronista viajero. Hoy voy a dedicar mi segmento a hacer un análisis acerca de la lucha libre, no solamente venezolana, sino latinoamericana, haciendo un recuento y tomando las cosas con verdadera conciencia. Debo remontarme al pasado, a la época de oro de la lucha libre venezolana, en el Palacio de Deportes, en Cachacascán, que eran los dos programas que se televisaban aquí en Caracas, en Venezuela, porque el canal 11 yo no tuve oportunidad de verlo, y tampoco el canal 13. Pues bien, la narración era excelente, la transmisión era excelente, y yo me recuerdo que en la narración del Palacio de Deportes de la empresa Oscar Ibarra y Jacinto Parra, estaban primero la Federico Jiménez, posteriormente fue el doctor Antonio del Nogal y terminó Gustavo del Río, que era el que hacían los comentaristas, los locutores. En el canal 8, en verdad, Cachacacá, en realidad no me recuerdo. Después de esa fecha, surge en el año 1984 Los Titanes del Ring, de Antonio González. Pero Los Titanes del Ring nunca pudieron llegar a la televisión. Por lo tanto, los videos que se ven de Los Titanes del Ring son videos de una grabación pobre, con cámaras handicam que no son atractivas y que no dicen nada. Aparte también que la narración, que me disculpe mi gran amigo Homero Monsalve, era muy deficiente, también profesor Francisco Llano. En el año 1998 la lucha libre llega a Marte TV bajo la promoción de una asociación de Gustavo Seclén, el Chiclayano, con otro productor allí, y se lleva la lucha libre a la televisión, en donde es más atractiva, porque dentro de un estudio de televisión la lucha se ve más atractiva, se ve toma cerrada y se ve mucho público, ¿verdad? Entonces es más atrayente. Lo que sí le critiqué yo a esta lucha libre era la transmisión. Que me disculpe mi amigo Gustavo Seclén, que era el encargado de transmitir, junto con Homero Monsalve y Tito Torre, que era el presentador. ¿Por qué? Porque Gustavo Seclén tenía mentira en la ceja y cejas, que las cosas eran como decía él. A las patadas voladoras la llamaba tacle. Entonces, los tacles, mundialmente en la lucha libre mexicana, norteamericana, son tacleadas, son un golpe de hombro cuando el luchador corre hacia el ring y embiste el otro con el hombro, ese es un tacle. Aquí en Venezuela, lastimosamente, Gustavo Seclén le cambió el nombre a ese lance, y también le cambió el nombre a la tapatía, la llamaba el trineo. También una tijera que hacía mucho Black Uma, también la bautizó él como la cara. Bueno, son pequeños detalles que muchas veces no llegan al caso porque los conocedores no están en realidad enterados de lo que ha pasado. En Radio Caracas Televisión se transmitió también la lucha libre, que venía de los Estados Unidos, y habían dos narradores. Entre ellos estaba Rafael Vidal, el doctor Robert Rodríguez, y había Manu Díaz, César Díaz. Estos decían barbaridades acerca de Olancio durante el día. Era lastimosamente. ¿Por qué? Porque estaban aconsejados por Chiclayo. No vale la pena repetir las barbaridades de Olancio que hacían, le cambiaban el nombre a todos los lances, no sabían la llave, no sabían lo que era una contrallave, no sabían nada. Eran únicamente lo que fueron aquí porque así narraban la lucha. Eso fue la lucha que pasó por Radio Caracas Televisión en las décadas del 90. Yo he venido escudriñando las redes de internet y me he encontrado que en Latinoamérica hay mucha lucha libre, ¿verdad? Aparte de Venezuela, que actualmente tiene el peor nivel de lucha libre en Latinoamérica. Sin ir más lejos, el día de ayer estuve viendo la lucha libre ecuatoriana. No sé cómo a mi compañero Bruno Galasconi se le pasó ese dato de escudriñar la lucha libre norteamericana, porque hay una empresa en Ecuador que se llama Quark. Esa empresa ya tiene varios años presentando lucha libre. Yo estuve viendo varios programas y en realidad tienen un alto nivel de preparación estos luchadores. Yo escogí así, anoté a basar varios gladiadores, de varios luchadores con el nombre de, por ejemplo, el gladiador, el Minister, el Megastar, el Torturador, el Coyote, Patiño, Bill Venus, Hades, el Doctor Terror, el Doctor Pesadilla, Agustín Cienfuego, Ricky Glamour, Super Jaco, Farcón, Quincao, el Ángel Enmascarado, el Guapo de Puerto Rico y Mickey Pam. Bueno, estuve viendo varios programas y en verdad comprendí, y cuando comparé los dos niveles de lucha libre, no es que en realidad nosotros estemos tan atrasados, es que no hemos tenido buenas transmisiones de lucha libre televisiva, aparte de las ya mencionadas por Venevisión, cuando transmitía la lucha del Palacio de Deportes, del Canal 8, cuando transmitía Cacha Cascain, y de Mante Televisión, cuando transmitía en la lucha libre del Chiclayo. Pues las otras transmisiones que se hicieron fueron muy pobres, ¿verdad? Incluyendo a la donde yo participé en las producciones deportivas de judo de ring que se celebraron en La Guaira, las transmisiones eran, bueno, de una calidad ínfima, porque faltaba la buena narración, aunque yo narraba allí, ¿verdad? Considero, y estoy seguro, que no estaba bien toda la narración. No había un equipo completo de narración, Alirio, que era mi compañero, y este servidor nunca encajamos bien en las narraciones deportivas. Y cuando se grabaron las luchas, yo las mandé a grabar con un amigo mío con una camarita Handycam 110. Imagínense ustedes, una calidad, bueno, nada. Sin embargo, estos videos se conservaron y yo he publicado algunas en la red. Y me da pena, en verdad, cuando los comparo con la lucha libre, por ejemplo, que está en Chile, en donde está actuando ahorita un venezolano como es Alejandro Ochoa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta calidad luchística que tiene Chile actualmente es el mejor nivel que se está manejando en toda América Latina, a excepción de Puerto Rico, claro, que tiene un nivel de gran jerarquía, pero la lucha libre chilena es muy buena. Es una lucha que el ring está muy bien, las historias las están escribiendo también bastante bien, bastante aceptable. Entonces no podemos nosotros competir con estas luchas latinoamericanas cuando quizás, digo yo, quizás ellos tengan también la ayuda de sus respectivos gobiernos y también tengan patrocinantes, que eso es lo que ha faltado siempre, patrocinantes para llevar a la lucha libre a la televisión. Siempre después que pasó la lucha libre del Palacio de Deportes, la Avenida San Martín, de la empresa Oscar Ibarra, de Cachacascán en el Canal 8, siempre fue una tortura y fue una odisea tratar de llevar a la lucha libre a la televisión. Yo estuve presente en conversaciones que hizo Antonio González con Radio Caracas Televisión, con el Canal 8, y el Canal 8 siempre puso como excusa de que había un pacto entre los canales para no llevar un deporte de tanta violencia. Imagínense ustedes, un deporte de tanta violencia cuando pasaban películas norteamericanas que era un caudal de masacre y todo eso. Eso fue lo que se planteó en ese momento y se bloqueó la entrada de la lucha libre en Venezuela. Entonces, sin la televisión, la lucha libre en Venezuela está muerta. Actualmente está la nueva generación de la lucha libre, están otras organizaciones como los Guerreros del Ring, esta otra escuela ProGym, y hay también la Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional, pero si no tenemos televisión, si no llevamos eso con la televisión, con una buena producción de grabación, con una buena producción de narración, estamos out, compañeros. Eso es la verdad. Yo que he venido, que estoy publicando toda la semana la lucha libre mexicana, que tiene muchas arenas pequeñas. Esa lucha libre que se está realizando de la arena de Tepito, ahí, la lucha de mi barrio, cualcom.com, es una lucha de alto calidad luchístico, y ni decir de la arena de Ocampo, de la IWRG, una lucha de gran calidad, a la par de la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la AAA. Entonces, hay que unirse en Venezuela, hay que dejarse esas ínfulas de que yo soy el jefe, de que yo mando, de que yo sé más que tú. No, si no hay unión, aquí no hay nada que hacer. Con este gobierno estamos en peores condiciones. Y si a eso le agregamos la disconformidad entre las personas que están tratando de recuperar la lucha libre, que no quieren reconocer que quizás gente más joven que uno tenga mejores ideas que uno, que es posible, porque yo no me considero que yo soy el que sabe todo, ¿no? Puede haber muchachos jóvenes que sepan más que yo en un determinado punto, porque la tecnología ha avanzado. Ahora que la tecnología ha avanzado y que he tenido la oportunidad de ver esas celebraciones, esos grandes combates de lucha libre, me doy cuenta de que el nivel de lucha libre aquí en Venezuela es de ínfima calidad. A excepción, repito, de la lucha libre que pasaba a Venevisión, que transmitió desde el Palacio de Deportes, y el canal 8 que transmitía el Cachacasca. Lo demás prácticamente han sido intentos, han sido pancados de ahogados que hemos tirado, hemos estado probando suerte, la misma lucha que hizo mucho tiempo el Dragón Chino, el de Pueblo en Pueblo, que nunca la pudo llevar a la televisión, y otras luchas que hicieron por ahí en distintas partes y en distintas regiones del país que no tienen ninguna resonancia, y lo que se está haciendo actualmente tampoco tiene nada que ver. Mis amigas y mis amigos, sé que quizás que esto caiga mal cuando digo y que reconozco que actualmente nosotros en Venezuela tenemos el peor nivel de lucha libre, quizás tengamos el mejor entusiasmo y quizás tengamos la mejor disposición, mientras no haya un entendimiento completo, aquí no se hace nada. Bien, mis amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes, ahora su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y bueno, tus palabras seguramente no le van a gustar a muchos, pero es la verdad. Comparado a otros países, el nivel luchístico en Venezuela pues queda un poco por debajo. Y por nivel luchístico no me refiero a únicamente a la capacidad técnica de los muchachos, sino digamos toda la infraestructura. Lo que es apoyo, lo que es programas, lo que es toda la parafernalia, como quien dice, ¿no? Pero bueno, poco a poco esperamos que se vaya construyendo y, como dice el analista, pues sin una asociación con la televisión, un programa deportivo que impulse, pues es un poco complicado. Bien, continuamos con el tema de la parca. Acaba de conseguir una en breve nota de Caris La Parca, del hijo de La Parca, mejor dicho, Caris La Momia Junior. Vamos a ver si la podemos colocar. Cuenta propia, ya puede hablar, muy bajito, pero ya puede hablar. Mi familia está allá, la familia AAA también está allá con él, están cuidándolo, están al tanto de mi papá. ¿No has tenido contacto con él? No, yo, el día de lo sucedido yo estuve toda la noche con él, estuve, pues, como tal, como todo hijo, estuve llorando por mi papá, estuve con él, no paraba de abrazarlo, como tal no lo estaba abrazando, ¿verdad? Pero no paraba de decirle lo mucho que lo amo, lo mucho que me hace falta, que hay muchas cosas que todavía me debe de enseñar, que hay muchas cosas que yo le debo de preguntar, que lo amo mucho. que lo amo mucho. Yo ese día, al día siguiente, yo me tenía que ir de gira. Estuve con él toda la noche, no dormí. Y me fui de gira al día siguiente. Mi mamá me dice que habla, que es mi hermanito. O sea, no estoy en contacto con él. ¿Qué mensaje le... Bien, esas fueron palabras de Caris La Momia Jr. hablando de la recuperación de su padre, la Parca Triple A. Así que bueno, ya de primera mano de la familia, pues ya sabemos que está en una situación un poco más estable. Bien, pasando a la WWE, tenemos algunas cositas. Tenemos que el próximo 31 de octubre es el famoso programa que ellos tienen en Arabia Saudita, es un show especial para el Principado de Arabia Saudita. Y vamos a repasar rápidamente el cartel. Tenemos Brock Lesnar contra Caín Velázquez, la gran atracción, por el campeonato universal. No, mentira, por el campeonato WWE. Mientras que el campeón universal, que es Seth Rollins, se va a enfrentar a Bray Wyatt nuevamente en una lucha de... que no puede ser detenida y que los conteos pueden ser en cualquier sitio. Es básicamente una lucha super libre. Tenemos Braun Strowman contra Tyson Fury, el boxeador. El equipo de Hulk Hogan contra el equipo de Ric Flair en una lucha de 5 contra 5. Tenemos que el equipo de Hulk Hogan es Mustafa Ali, Chad Gable, Ricochet, Rusev y Roman Reigns. Y el equipo de Ric Flair es Randy Orton, el Rey Corbin, Lashley, Nakamura y Drew McIntyre. Así que, interesante. En el equipo de Hulk Hogan son básicamente, si eliminamos a Rusev y a Roman Reigns, son tres de peso ligeros, por decirlo así. Y bueno, y el muchacho este Chad Gable, que es un fenómeno de luchador greco-romano. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Mansur contra Cesaro. Mansur es un recluta que tiene la WWE, que es de Arabia Saudita. Él ha hecho algunas apariciones en NXT y en el programa de los pesos cruceros que se llama 205 en vivo. No ha debutado en el roster principal, pero fue el ganador el año pasado de una batalla real, si la memoria no me falla. Y hablando de batallas reales, tenemos la batalla real de equipos, donde van a estar participando básicamente todos los equipos que tiene la empresa. Y por último, otra batalla real de 20 hombres, donde el ganador tendrá la oportunidad de enfrentarse a AJ Styles por el campeonato de los Estados Unidos en ese mismo evento. Así que el ganador tiene que hacer una doble tanda. A ver, ¿qué otras cositas? Bueno, tenemos también los resultados de la semana, el día lunes por lo menos, donde, bueno, Ric Flair anunció a Drew McIntyre como su último integrante del equipo y derrotó a Ricochet en una lucha muy buena, por cierto. Aleister Black derrota a Jason Reynolds como en 3 minutos. A ver, Andrade derrota a Sin Cara en otra muy buena lucha. Les dieron sus 10 minutos para que Sin Cara pudiera aguantar, pero al final, pues, Zelina Vega, que es la manager de Andrade, pues intervino y pues ganó Andrade. Sunil Singh derrota a R-Truth para convertirse en el nuevo campeón 24-7. Los guerreros vikingos derrotan a Zack Ryder y a Kurt Hawkins. Caín Velázquez pues se cayó golpes con Shelton Benjamin, luego que Shelton Benjamin estaba como que insultando a Rey Mysterio. Seth Rollins derrota a Humberto Carrillo, debutante mexicano de la dinastía Garza. Y fue un gran combate también, incluso se felicitaron mutuamente después del mismo, ¿no? O sea, Rollins felicitó a Carrillo y Carrillo pues le agradeció el gesto. Y por último, los Street Profits, que son un nuevo equipo que subió, derrota al Club Original. Así que interesante estas movidas, sobre todo la parte de Humberto Carrillo. Realmente fue una muy buena contienda. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme y desearles un excelente domingo. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Así que hasta luego.